horizonte y ancla, acá debe haber un puerto, políglotas, banderas y olor a saludo muerto, y chicas con claramente visibles líneas de sus bombachas, bajo impalpables polleras, la del clavel me llevó a su casa. Seguramente estaba la mano. Deseo que yo fuera otro. Me besó y literalmente le tiró manteca al techo y desenchufó la mente. Y Dios que miraba al mundo por los ojos de los perros, hambrientos reos y ariscos que humean por este puerto. Me escapé por la ventana y me crucé con los malditos albañiles lagrimales, bomberos sentimentales, putas y psicoanalistas, ternura de criminales. Un reo recién librado canta un tango con buena gola y baila en el empedrado sus 6 años de gallola. El tipo nació marcado, pichón de héroe o canalla, según dicten las mareas, el destino no se calla. Y Dios que miraba al mundo por los ojos de los perros, hambrientos reos y ariscos que humean por este pueblo. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 9:01 p.m. y estamos iniciando nuestro programa nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida, conjuntamente con Marina Salvático, que la tengo en línea. Estamos recordando a ustedes que transmite El Sitio FM desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca, que pueden comunicarse con nosotros mediante correo electrónico info@elsitiofm.com o dejando mensajes en el teléfono 3513-431-777. Pueden también visitar nuestra página web, elsitiofm.com, y seguir nuestros comentarios y editoriales en Facebook, en El Sitio Espacio. Bueno, ya vamos a iniciar el programa, así que vamos a proceder por lo primero. Y lo primero es decirle buenas noches a Marina. Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, lista para contar cositas. Sí, yo le voy a decir a nuestros oyentes, ya que he descargado prácticamente toda la responsabilidad de este programa, pidiéndote que prepares un tema muy especial, porque hemos estado recorriendo poetas y compositores vinculados con el folclore. Hemos recorrido 3 o 4 grandes poetas vinculados con las canciones folclóricas y se nos estaba quedando un poco rezagado el tango. Entonces yo le pedí a Marina que esta noche nos hable un poco de Homero Manzi. Así que la vamos a escuchar. Marina, tienes el micrófono a tu disposición. Bueno, muchas gracias. Estaba pensando recién que así como la vida es tan linda porque siempre tiene sorpresas, sorpresas te da la vida, se dice, en estas noches de relatos vinculados a la literatura y a la música, me doy cuenta de las vueltas que da la vida, porque también en el arte y también en estas recorridas que uno hace para ver qué puede ofrecer a vos y a los oyentes, me encuentro con esto. Ustedes se acuerdan, vos te acordás, que en un programa anterior, donde hablábamos de Capilla del Monte, mencionábamos a Grisel, que era de Capilla del Monte y que es la protagonista, digamos, del tango. Grisel había viajado a Buenos Aires, invitada por las hermanas Omar, que eran sus amigas, para pasar allá unos días. Y allá es donde conoce a Catunga, su amor del resto de su vida, y Nelly Mar a su vez fue la pareja de Homero Manzi, que es el autor del que quiero hablar hoy. Así que seguramente hubo allá un encuentro, un conocimiento entre ellos, y yo me encuentro con que, dando vueltas como doy desde Ushuaia y de golpe a Salta de nuevo y allí a Mendoza, ahora que me voy a la capital estoy encontrando amigos ya conocidos, digamos. Eso me gusta porque, entre otras cosas, porque este mundo del tango en los años 40 era un mundo chico, un mundo de amigos, en realidad, que se frecuentaban mucho. Decía que quería hablar de Homero Manzi. Poco hay que decir de su vida, más bien hay que hablar de sus actividades, ¿no? Él era de Santiago del Estero, pero muy chiquito, a los 7 años, creo. Fue su familia a Buenos Aires, su madre, sus hermanos, buscando un mejor rumbo para la vida de los chicos, y fueron a vivir a Pompeya, que era un barrio humilde en aquel momento, alejado de la ciudad, del centro urbano, y todavía bastante vinculado a la vida rural. Y en realidad, yo diría, en esta cosa que pretende ser biográfica, que Homero Manzi nunca se separó de Pompeya. Pompeya fue el gran protagonista de una cantidad enorme de sus versos, pero también creo que un enclave de su corazón, ¿no? Esa famosa nostalgia tanguera, que es tan característica de este ritmo nuestro, que dicho sea de paso es patrimonio de la humanidad, ¿cómo se dice? Patrimonio incorpóreo, ¿no? Patrimonio, bueno, algo así, patrimonio incorpóreo de la humanidad. Esa nostalgia, decía, no cede en ningún momento apenas él con sus versos se aproxima a Pompeya. Hay que acordarse de esos tan famosos, un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén, un farol balanceando en la barrera y el misterio del adiós que siembra el tren, un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón, y los sapos redoblando en la laguna, y a lo lejos la voz del bandoneón. Él, en 6-7 versitos, hace una descripción con tanto relieve, con tanta fisonomía del barrio, que lo ha dejado grabado para siempre. Es imposible al que alguna vez escuchó sus tangos, y no solo los suyos, no añorar también, si uno va a la Pompeya de hoy, esa que se fue, esa de la nostalgia de Manzi. Esa que quedó en el tango, ¿no? Claro, quedó en el tango, pero también de algún modo en la historia. Es decir, estos tangos vienen a ser como un documento histórico, digamos, que está reflejando una realidad que fue. Justamente él decía que él admiraba a los poetas que fantaseaban, dicen, porque él solo podía escribir sobre lo real. Y con esto lo está confirmando lo que decíamos recién, ¿no? Manzi fue un un hombre muy inquieto, muy cultivado también. Algún autor habla de él diciendo el hombre de los mil oficios. Por de pronto fue un militante gremial, ¿no? Él fue fundador de Artistas Argentinos Asociados, fíjate vos, junto con Enrique Muiño, Elías Alipi, Lucas de Mares, los grandes hombres del cine, porque, entre otras cosas, él escribió una cantidad de guiones para la radio, para el cine, codirigió varias películas, puso músicas a muchas otras, y es, bueno, entre ellas La Guerra Gaucha, El Último Payador, Pobre Mi Madre Querida, que fueron películas señeras de su época, ¿no? Te iba a proponer que mientras avanzamos con Mansi, o mejor dicho, mientras avanzás con Mansi, antes que nos alejemos demasiado de Pompeya, pongamos unos acordes de ese hermoso lugar de Buenos Aires. ¿Qué te parece? Decime cuál, porque yo no lo voy a poder escuchar. Vamos a escuchar justamente Sur, interpretado por el varón del tango, Julio Sosa. Antigua y todo el cielo, Pompeya y más atrás la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre florando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de suyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, un farol de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las calles de Pompeya, las calles y la luna suburbana, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Con las estrellas nuestra marcha sin querellas por la calle de Pompeya, las calles y la luna suburbana, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Escuchábamos a Julio Sosa en sus comienzos, ¿no? El Julio Sosa jovencito, interpretando este tango de Homero Mansi, Sur. Un hermoso tango, y resulta extraña esa voz de Julio Sosa, que no es la misma del Julio Sosa que después se impuso con semejante carácter tanguero. Se ve que este tema lo grabó exactamente en sus comienzos. ¿Sigue Marina ahí? Sí, señor. Voy a seguir contando cositas de Mansi. Estaba diciendo, no me acuerdo dónde dejé, que, bueno, él estudió Derecho también, pero dejó antes de recibirse. Como dije, trabajó en el cine, fue periodista en revistas vinculadas al tango y a la música. Y bueno, siempre fue muy corajudo. Incluso desde las páginas de una revista, creo que era de Antena, que era su nombre lo indica, una revista que se ocupaba de la música ciudadana y no, la música argentina, se dio el lujo de criticar a Gardel. Y es notable, voy a leer tal como él lo dijo. Dijo: Gardel es un gran artista sin ningún control de sus condiciones ni de su destino. Vive y triunfa con la complicidad de Dios, porque él ha hecho todo lo posible para dificultarse el éxito. Bueno, a mí me parece bonito que haya reconocido que hay una cosa, una intervención de Dios en esa voz prodigiosa de Gardel, ¿no? Pero en realidad lo que se dice es que lo que le molestaba a Manzi es que Gardel lo admiraba como cantor, pero que se había involucrado con la industria extranjera del cine. Y como vamos a ver ahora cuando hablemos de la postura política de Manzi, eso era como un gran pecado, digamos. Y aquí entramos al punto del Manzi político, de este hombre con tantas facetas diversas que cuya personalidad se destacaron dos, ¿cierto? El poeta y el político. Y él, como militante político, fue uno de los fundadores de Forja. ¿Vos te acordarás, Chachi? ¿Querés contar sobre Forja? Bueno, es muy simple. Estos días justamente hemos publicado algo en Facebook respecto a Forja en el tema de la grieta, ¿no? Bueno, Forja surgió como una respuesta de juventud, digamos, durante la década infame, allá por el año 35. En el 30 lo habían derrocado a Irigoyen y toda la política que había llevado adelante Irigoyen, que era una política progresista y popular, fue tirada para atrás por los conservadores que a través del poder militar de Uriburu se adueñaron del poder, ¿no? Y el radicalismo un poco claudicaba ante esa realidad. Había sectores del radicalismo que estaban buscando un espacio de entendimiento con el gobierno del régimen este que imperaba en la década infame, ¿no? Entonces un grupo de jóvenes se rebelaron contra esa actitud de su propio partido y decidieron crear una agrupación aparte que la llamaron Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, Forja es la sigla, y ahí se agruparon algunos radicales y otros no tanto, algunos independientes como Scalabrini Ortiz, Homero Manzi, y bueno, y varios radicales, Fleitas, Delepiani, y unos cuantos. Y ese grupo nació como un grupo intelectual, un grupo que se proponía crear un modelo político soberano, independiente, que se opusiera a las políticas impuestas por las potencias extranjeras que dominaban la política nacional, principalmente Inglaterra y los Estados Unidos en ese momento. Mantenían varias posiciones asumidas por el irigoyenismo, como ser neutral en la guerra, cercenar las atribuciones que los ingleses querían tener, sobre todo los medios de transporte del país, le cuestionaron de algún modo el poder de Inglaterra y dieron origen a una línea de pensamiento nacional, el nacionalismo político, que es, bueno, que fue el símbolo, digamos, de los proyectos nacionales y populares que luego continuaron con el peronismo en la Argentina, ¿no? En esa etapa no duró mucho Forja. Forja se formó en 1935 y se autodisolvió para las elecciones de 1945. Pero en esos 10 años crearon las bases del pensamiento político nacional. Y Homero Manzi fue un fuerte activista de eso, ¿no? Eso es todo. Claro, perdón. Si me permitís, como colofón de lo que acabas de decir, quiero leer algo que me hizo mucha gracia. ¿Se pueden decir malas palabras en este programa? Por supuesto. Sí, porque además la dijo Homero Manzi, pero me parece muy divertido. Él, en toda esta tarea en Forja, era un... armaba tribunas con unos cajones en una esquina y hacía enormes discursos, era un orador de combate, ¿no? Y hay un autor que cuenta esta anécdota, pero empieza con esta frase previa a lo de Manzi. Dice, aquel que calificaba la piel de una muchacha como magnolia que mojó la luna, o sea, este autor está tratando de mostrar la delicadeza de Manzi, se transmutó en orador de combate. Y dijo Manzi, en una de las esquinas, nos quieren hacer creer que hay una cosa intocable en la economía, el gran capital. Nos quieren convencer que el ferrocarril apenas da ganancias a sus accionistas. Hay que crear mentalidades opuestas y nacionales que frente a esa lamentación digan sencillamente esto, que se vayan a la puta que los parió esos accionistas. Perdón, me he reído al final, pero me parece tan hermoso, además contrastado con tu piel magnolia, bueno, que mojó la luna, ¿no? Muchas gracias, porque no la conocía la anécdota, ¿no? Está muy bonito. Ahora, vos me habías dicho hace un ratito que querías dedicar un tango, ¿verdad? Sí, yo te quería pedir que me avisaras cuando ibas a poner Malena. ¿La vas a poner ahora? No, eso lo decidís vos. Quien conduce, conduce. Yo estoy esperando... Poné ahora antes que entremos al Manzi poeta. Porque acaba de nacer en Villa Dolores una parientita, digamos, hija de una parientita, que se llama Malena, la bebé. Entonces, quería dedicarle Malena a esta criaturita que todavía no conozco y que es muy bonita. Bueno, yo quiero presentar a Malena, el tango que vamos a escuchar. Por supuesto, pertenece a Homero Manzi, pero Homero tuvo dos grandes amigos en la vida que lo respetaron, ¿no? Aunque no hayan convivido quizás el mismo tiempo, pero grandes admiradores y amigos en la música y en la vida. Uno fue Roberto Goyeneche y otro fue Aníbal Troilo. Entonces, Aníbal Troilo compuso una pieza en homenaje a Homero que la vamos a escuchar al final del programa, y Roberto Goyeneche compuso otra también que la vamos a escuchar también más adelante. Pero lo que estoy queriendo es mostrar este triángulo de Manzi, Goyeneche y Troilo, que son tres nombres que hacen ponernos de pie frente al tango. Entonces vamos a comenzar escuchando el pedido de Marina, Malena, dedicada a su parientita de Villa Dolores, interpretado nada más ni nada menos que por el polaco Roberto Goyeneche. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. A sus hotel, suburbia, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra, Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro, tu canción que se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pega, es solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío. Tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos que son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena y de bandoneón. Hemos escuchado por Roberto Goyeneche Malena. Seguimos con Marina y su historia. Bueno, después de haber hecho todas estas previas para mostrar la figura de Manzi, quisiera hablar un poco del poeta y de su poesía, ¿no? Por de pronto hay que decir que fue un poeta que nunca publicó nada. O sea, para Manzi la poesía era letra de tango y de milonga y no se le ocurrió independizarla de la música. Y tenía una muy buena fuerza musical. Su poesía tiene versos que son música en sí mismos por ahí, ¿no? Él comienza como letrista en 1924, fíjate vos, porque publica Gallo Ciego. Él había presentado este tema en un concurso que ganó y Ignacio Corsini lo graba. Voy a leer solo algunos versos porque muestra mucho ese anclaje de Goyeneche con el barrio, con las rutinas, la vida del barrio y la vida de los muchachos, digamos, que tiene que ver con el cafetín, ¿no? Él en el Viejo Ciego, que remite a un señor ciego que con su violín andaba por ahí y tocaba en los cafetines, dice así: el día en que se apaguen tus tangos quejumbrosos tendrá crespones de humo la luz del callejón, y habrá en los naipes sucios un sello misterioso, y habrá en las almas simples un poco de emoción. Pareces un verso del loco Carriego, pareces el alma del mismo violín, puntual parroquiano, tan viejo y tan ciego, tan lleno de pena, tan lleno de esplín. Esto hecho cuando era un chiquilín de 18 años, algo así, ¿no? A partir de ahí sigue escribiendo, y bueno, llega a escribir tangos que son monumentos en sí mismos. Uno dice Malena y sabe que es tango, dice Sur y sabe que es tango. Uno piensa que la dupla es como decir Gardel y Lepera. Por ahí no sabemos quién es Lepera, pero sabemos que van juntos, ¿no? Y Sur y Manzi, y Malena y Manzi, y todos los tangos con Troilo y lo demás, son del bagaje más importante del tango de aquellos comienzos, ¿no? Como decíamos más arriba, él, a medida que va creciendo, ve cómo cambia, cómo se urbaniza el escenario de Pompeya y de los barrios del sur. Entonces, él comienza a sentir la nostalgia. Los tangos, las letras de Manzi están llenas de nostalgia, ¿no? Llena de el llanto por lo irreversiblemente perdido. El hijo de él, Acho Manzi, el único hijo que tuvo, dice así, dice: San Juan y Boedo, Pompeya y todo lo que se veía desde el dormitorio del Colegio Lupi, a donde Manzi estuvo pupilo cuando llegó a Buenos Aires, el Paredón, la esquina del Herrero, Centenera y Tabaré, el almacén de la Laguna, el farol balanceando en la barrera, recostado en la vidriera, la curva de la vía, todo eso, todo, todo, es el sur, el barrio que él tanto amó y que veía desde la ventana de su colegio y después al crecer recorría y vivía. Por eso dije en algún momento que él nunca se fue de Pompeya, ¿no? Nunca se fue del sur, tampoco. Pero bueno, entonces él encuentra acá dos carriles importantes de su vida y de su poesía, ¿no es cierto? Hizo poesía con la nostalgia de los barrios que han cambiado, como dice él, y también de lo inexorable de la vida, y ahí aparecen también todos los temas vinculados al amor perdido, a los años perdidos, a la madre perdida, ¿no? Él en general habla de las cuestiones importantes de la vida, que hace que nosotros nos identifiquemos bastante con sus tangos, porque en algún punto compartimos esos sentimientos. Pero creo que Manzi por sí mismo no pudo despegar hacia la alegría y el optimismo, al menos en sus letras. No lo sé en su vida. Te voy a obsequiar, si querés, una postal musical que es la prueba irrefutable de todo lo que estás diciendo de su poesía. ¿La escuchamos? ¿A qué es Sur? No, ya Sur lo escuchamos. Vamos a escuchar por una de las intérpretes que posiblemente mejor interpretó las letras de Homero, que es Susana Rinaldi. Vamos a escuchar El último organito. Es una nostalgia a ese musiquero barrial que va desapareciendo, ganado por el progreso. Vamos con este tango de Manzi, interpretado por Susana Rinaldi, El último organito. Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo blanco y un rengo y un monito y un coro de muchachas vestidas de percal, con pasos apagados elegida de esquinas donde se mezclen luces de luna y almacén, para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y allí molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Saludarán su ausencia las novias encerradas abriendo las persianas detrás de su canción, y el último organito se perderá en la nada y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y allí molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Escuchábamos, interpretado por Susana Rinaldi, El último organito de Homero Manzi. Bueno, yo te quiero decir antes de que sigas adelante con el programa, que tengo aquí en el repertorio musical este poema que Goyeneche le compuso, le dedicó a Homero Manzi, que se llama justamente A Homero, y que lo tengo también interpretado por Susana Rinaldi. Pero dejo en tus manos el momento en que se crea que es conveniente que lo escuchemos. Es una descripción que hace Goyeneche muy linda, en una poesía que lo describe a Homero prácticamente como lo estás describiendo vos en sus sensibilidades. Te dejo el micrófono. Bueno, y te pido que te tomes el espacio cuando te parezca oportuno para esto que acabas de decir, ¿no? Para repetirlo. Para, sí. Habíamos dicho, bueno, él escribió tangos que se volvieron himnos porteños. Yo no sé quién puede desconocer Sur y su vinculación con Buenos Aires, y así con otro montón de sus tangos. Hay algo muy importante. Él fue muy amigo y correligionario de Roberto Jaureche, que con el que tenían muy fructíferos, digamos, encuentros. Y se dice que con él discutía mucho el tema del ser o no ser, ¿no? Ser un hombre de letras o hacer letras para los hombres. Así lo decía él. Uno tiene que tener en cuenta que Manzi tenía a su disposición todos los galardones literarios, ¿no es cierto? Los premios que ya le habían sido dados, una cátedra en la que había trabajado y que le ofrecían ahora ad honorem, digamos, por un lado. Y por el otro lado, tenía la fidelidad a Pompeya, al Boedo legendario. Con vaivén de carro cruzaba los ocasos del barrio Pobretón, ¿no? Y entonces él resuelve esta pregunta a partir de mucha reflexión con Jaureche, y él deja a un lado toda esa cosa bastante oligárquica y elige el mundo de las chatas entrando al corralón. Estoy repitiendo un poco de un artículo que he leído, que ahora no recuerdo el autor, que me parece muy bien planteado el tema, ¿no? Él dice que en vez de los premios, en vez de los grandes teatros y lo demás, él opta por el mundo de las chatas entrando al corralón, chapaleando barro bajo el cielo de Pompeya, con sus gorriones y fabriqueras, con el eco de un bandoneón al que llama mariposa de alas negras. Entonces, él hace algo que ya he mencionado, un poco como sugerido más arriba, que es una radiografía realmente de personas, de lugares, de hechos, de la realidad humilde, y lo convierte, lo jerarquiza. Hay que acordarse que estamos en los años 40, cuando todavía, 40, 50, cuando todavía no habían pasado gobiernos populares, ni derechos de los trabajadores, ni nada de eso. Esto me recuerda, y voy a contar una anécdota que es familiar, pero que sirve un poco para ubicarnos en cómo era aquel Buenos Aires. En los años 40, mis padres, era por la época antes que yo naciera, en la época después en que nací, durante esa década, tenían un bodegón, sería, un restaurante, digamos, sobre la avenida Cabildo, cerca del puente, ya llegando a la avenida Maipú. Mi mamá recordaba que un año les fue muy bien, porque vendían muchísimos sándwiches de milanesa a los polacos que estaban empedrando la avenida Cabildo. O sea, Cabildo era de tierra. Y ella me hablaba de su piedad, ¿no? Porque veía hombres ya ancianos cargando piedras, hombres desfallecidos por ese trabajo que era inhumano con su físico y su edad. Ese era el tipo de situación que vivía la gente humilde en Buenos Aires, ¿no es cierto? Las tejedoras que en subsuelos sin ventilación terminaban como terminó una tía de mi marido en aquellas épocas, muriendo por enfermedad de los pulmones. Y así, o sea, estamos hablando de un Buenos Aires muy real, y muy real históricamente y muy real en la poesía de Manzi. Hay dos aportes muy importantes que él hizo. Por un lado, modernizó y jerarquizó la milonga. La milonga era realmente un ritmo campero, y Manzi la reinventa, la trae, junto con Sebastián Piana, su compañero en la música, y escribió grandes clásicos, y de allí arranca la milonga ciudadana, digamos. Él escribe varias de ellas, milonga sentimental, milonga triste, y la milonga del 900, que la milonga del 900 tenía ganas de escucharla o de pedirte que la reprodujeras, ¿puede ser? No la puse, no la tengo. No tengo tiempo de buscarla tampoco. Me parece muy feo de parte de mi compañero. Bueno, te lo había dicho antes del programa, pero vos me parece que no me tuviste en cuenta, porque me lo habías pedido por Gardel. Y la grabación que tenía era muy ruidosa, una grabación de mala calidad. Y bueno, no es bueno poner música. Los discos, las piezas de Gardel son peligrosas porque hay muy pocas grabaciones que se ha logrado mantener una buena calidad de sonido. Y esa milonga del 900 que me pediste por Gardel sonaba muy fea para ponerla. Así que usted me disculpará, pero son las atribuciones del técnico. Bueno, yo te disculpo y le digo al público que haga de cuenta que la escuchó, y si no, cuando termine el programa, búsquenla por ahí. Es muy hermosa. Decía que hizo diversos aportes, ¿no? Uno es esta, la modernización de la milonga. Otro es que se ve atacado, digamos, por el romanticismo que fue propio del tango en los años 40. Entonces aparece esa otra vertiente de su poesía que tiene que ver con la mujer, el amor, los sentimientos, en general con el amor perdido, con el dolor, con el pasado, ¿no? Hay varios temas que, según Nelly Omar, fueron escritos para ella. Mencioné hace un rato, Nelly Omar fue su compañera en una relación que nunca fue pública, así, nunca convivieron, pero que duró 20 y pico de años, algo así, por letras que él ha publicado, y si realmente fueron inspiradas por Nelly Omar o dedicadas a ella, se ve que tuvieron sus buenos desencuentros y reencuentros, ¿no? Digamos que, en última instancia, Manzi lo que está encarnando es la poesía en la letra del tango. Y lo digo de esta manera porque ya otras veces hemos mencionado la pena de que alabemos a grandes poetas que publicaron sus libros de poesías y por ahí no reconozcamos como grandes poetas a los que no los publicaron en papel, sino que dejaron sus letras como acompañamiento musical. Manzi fue un gran poeta, ¿no? El medio de su poesía fue la canción, ¿no es cierto? Tuvo, por supuesto, una popularidad increíble y fue siempre tremendamente coherente consigo mismo, con sus objetivos de escribir para el hombre y con su ideario político simultáneamente, ¿no? No tuvo miedo al escribir, considerando que él escribía para el hombre humilde, el hombre de la calle, pero no tuvo miedo de utilizar imágenes complejas, metáforas que por ahí es difícil llegar a desentrañar, porque él sabía que el sentimiento era lo que iba a permitir disfrutarla, ¿no? Hay que pensar en esa imagen que me parece tan hermosa de

cautiva al público. Él logra que esa empatía, esa fusión, ¿no es cierto?, de letra, música y el oyente, ¿no es cierto?, el oyente que escucha un tango emblemático de Manzi y generalmente está con el codo en la mesa y la mano en el mentón, internalizando y escuchando las resonancias internas de aquello que escucha. No sé decir mejor lo que significa esta fusión que él logró. Pero además revitaliza, por ejemplo, recién nos perdimos la milonga del 900, ¿no? Los versos de la milonga del 900 son versos musicales, ¿no? ¿Se acuerdan? Varón pa' quererte mucho, varón pa' desearte el bien, varón pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné, ¿no? De ahí, después de estos versos, es como el salta al cine, donde ahí lo pescan como un posible, ¿cómo se llama?, guionista y musicalizador. De manera que lo dejaría aquí. El que escribió letras para los hombres, el que tuvo la nostalgia por lo irrecuperable, el que lucha contra a partir de la memoria contra el tiempo, el que percibe el ritmo, el latido del pueblo, que no fue sensiblero ni se arrastró, sino que simplemente dijo. Y espero que poder transmitir lo que quiero decir. Él dijo, no pataleó, no lloró. Dijo y contó lo que sentía, ¿no? Para terminar, porque como dije recién, no quisiera alargarlo, Aníbal Troilo era muy amigo. Se dice que era el mejor amigo, que Manzi era el mejor amigo de Troilo. Manzi muere muy joven, muy pronto, muere a los 43 años por un cáncer. Y Manzi tuvo una tremenda depresión, una pena muy grande, tanto que le duró más de un año este sufrimiento hasta poder absorberlo. Y escribe Responso, que es un hermoso tema, nada menos que el bandoneón de Troilo, es un tema puramente instrumental. Algunos le quisieron poner letra, pero a mí me parece que sería una herejía reproducirlo con letra. Creo que es la música de Troilo la que llora la pena de la muerte de Homero Manzi. Y Troilo contó en algún momento que estaba una noche en su casa con amigos jugando al cará, que era un juego propio de esa época, y sintió como que él no estaba ahí, como que estaba de más ahí. Y se subió y de un envión compuso la música de Responso. Que yo te pediría que para cerrar mi intervención, digamos, la reproduzcas, ¿puede ser? Estamos ya iniciándola. Muy bien. Thank you. Bueno, cerrando la parte musical de este programa, hemos escuchado a Aníbal Troilo y su orquesta interpretando Responso, en homenaje a Homero Manzi. Bueno, Marina, a mí me gustaría agregar una cosita que quizás se te pasó por alto, pero es importante decirla. Que entre las muchas cosas que instaló Homero en el tango es el nombre de mujer, Malena. Malena aparece por todos lados en los tangos. Yo no sé cuántos tangos hay, pero el sinónimo de la mujer tanguera es Malena. Y todo eso se debe a esa hermosa composición de Homero Manzi, ¿no? Sí, es verdad. ¿Sabés que yo había dicho que cerraba mi intervención? Pero recibí un mensaje que me hizo pensar. En el mensaje me decían que hablé de Manzi como con cariño. Y eso me hizo pensar, y entonces dije, yo voy a cerrar el programa haciendo mi pequeño responso, mi pequeña evaluación y despedida de este gran señor. ¿Por qué habrá habido en mi discurso alguna nota de cariño? Yo creo que principalmente porque hay un gran componente de respeto. Yo poco y nada sabía de Nancy hasta que, perdón, de Manzi, hasta que me pediste que averiguara un poco para hacer un programa sobre él. Averiguando, me encontré con que este hombre supo tener un enorme y fiel compromiso con su realidad inmediata y con el pueblo llano, sin haber nunca traicionado ese compromiso. Supo tener también un compromiso con su país desde la cuestión ideológica y tuvo la capacidad de pasar desde el irigoyenismo al peronismo cuando notó que el programa de Perón se adaptaba a los ideales de Forja. Tuvo la hombría de reverenciar el pasado desde la nostalgia sin olvidarse del presente. Y tuvo también, y eso quizás inspire el cariño, un sufrimiento personal en lo poético, una impotencia en su lucha contra el tiempo, que me hacen realmente identificarme mucho con él. Así que traté de explicar esto del cariño, que creo que es real, que me inspiró cariño. Es como haber encontrado un amiguito. Lo dejo aquí. Bueno, yo quiero agregar, además de agradecerte, ¿no?, todos estos conceptos que has volcado con sentimiento, pusiste al aire un secreto importante nuestro, ¿no? Vos dijiste recién, cuando Carlos me pidió que prepare el tema, me puse a buscar. Bueno, esto es importante para nuestros oyentes. Nosotros no somos sabiondos, que nos la sabemos toda, que tenemos una cultura vastísima. Lo que hacemos es descubrir temas que nos interesan y ponernos a leer y a estudiar para contárselos a ustedes. O sea, y un internet fantástico. Claro, con un acceso informático rápido, pero nos tomamos el trabajo. Nuestro verdadero trabajo es el de sintetizar, el de hacerlo un poquito más breve, más concreto el mensaje, y evitarles a ustedes leer montones y montones de páginas, pero que no podemos evitar nosotros de leerla. O sea, nosotros leemos por ustedes y luego sintetizamos en los programas. O sea, no nos agranden, no crean que somos sabiondos, pero vamos aprendiendo. Y lo más importante es eso, de que cada tema que nos compromete nos lleva a despertar un cariño, a despertar un conocimiento. Hoy Marina consiguió un amiguito en Homero Manzi. Yo ya lo conocía a Homero Manzi porque fui fanático de sus tangos, ¿no? Me gustaron toda la vida, de modo que sabía de él, pero a través de sus tangos, no de su vida, ¿no? Muy poco sabía de su vida, y hoy sé un poco más gracias a la historia que ha recopilado y narrado muy bien, muy sintéticamente y con muy buen sentimiento Marina. De modo que ese es nuestro secreto, ¿no? Dime, sí, el secreto revelado, no creo que fuera muy secreto para nadie de cualquier manera. Quiero decir algo, no es que yo no conociera a Manzi, por ahí soy de las que escuchan y amé todos estos tangos que hemos mencionado hoy, y por ahí puedo recitarlos de memoria también. Lo que pasa es que nunca los ligué a una figura concreta, los ligué a un nombre, Manzi, bueno, Manzi. La novedad hoy fue haber aprendido sobre Manzi, y haber podido entonces dar una interpretación más completa de sus letras. Y otra cosa que quiero acotar a lo que dijiste recién, es que si es verdad que nosotros navegando por internet y buscando llegamos a diagramar más o menos una semblanza del tema que estamos queriendo presentar, también es cierto que, al menos en mi intención, y creo que también en la tuya, está lo de inducir a que alguien empiece a botonear un poco por internet para ampliar más lo dicho, ¿no? Ese sería un objetivo muy importante para lograr. Muy bien. Bueno, esto ha sido Música, Literatura y Vida, el programa nocturno de los jueves que emite el sitio FM desde Valle de Anisacate, para todo Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Tengo que agradecer a Marina todo su trabajo y toda su exposición, y estaremos nuevamente con ustedes el próximo jueves a las 9 de la noche. Hasta entonces. Ha transmitido el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca en la frecuencia 95.3 y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. A todos les decimos muchísimas gracias por la atención que nos dispensaron y les deseamos buenas y felices noches. Será hasta mañana. Chau.